fiesta de colores Salama Color Fest. La mejor música con los DJs Juan G. Martín, Rubén Ortiz y Carlos Carrillo. Caseta de madera, animación, regalos, seguridad, mucho color y, cómo no, el inigualable Buen Rollo Tacos. Sábado 27 de agosto en el recinto ferial de Alhama de Granada. Venta de entradas en las relaciones públicas habituales de Café Pad Los Tacos. Gran fiesta de colores Alhama Color Fest. Organiza Café Pad Los Tacos. Infoline 610 990383.